Hoy me voy de la casa, luciendo los diamantes. No hay que ser maleante, pa' controlar la calle. Solo hace falta plata, pa' controlar las gatas. No hay que ser maleante, pa' controlar la calle. Y tú el vampiro, el patrón. Lo que hace falta es tempo, usando un viejo y perreo. Eres adicta al disco de que así van a frontear que sea con botellero. Como lo hace la sociedad de dinero. Obama.